Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez con el podcast de Canarias Posible. El número 8, muy buenas. Don Iván Suomi aquí está detrás de un telefonillo, una banana telefónica. Aquí, la banana telefónica, como me gusta. Y aquí está Agustín Betancourt también con otra banana telefónica. Pues sí, no menos banana ella. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico, ¿a quién tenemos, Iván? Pues a Josemi de Canarias Nación. Pero mira, Josemi, ¿tú también tienes banana telefónica o...? Lo mío es más bien una papaya o algo así. Una papaya telefónica. Tuvimos una ensalada de frutas. Esto es un casco retro, recuerda a las películas estas de ciencia ficción de los años 60, ¿no? Ah, y bueno, yo solo confío en que la calidad del sonido llegue y bueno, de paso ya saludarles, ¿no? Muy buenas, don Iván, y muy buenas, don Agustín. Buenas, Sebi. Buenas. Muy contento de tenerte por segunda vez con nosotros y en lo que esperamos y deseamos que sea una colaboración, bueno, pues ya en el tiempo continuada. Sí, hombre, sí. Nosotros nos portamos bien. Sí. Bueno, para. Mientras no me cobre. Mira, que eso no está por aquí. Eso no se comenta en antena, ¿eh? Eso no se. Nuestros abogados hablarán del tema. Eso ya después. Eso ya después. Perfecto. Bueno, bueno, pues tenemos hoy una, bueno, como suele ser habitual, un podcast bastante cargado de temas. Bueno, sí, o a lo mejor menos cargado que otras veces, porque temas tantos, a lo mejor tenemos alguno menos, pero como siempre, con muchas cosas que plantear, no sé si aclarar o no, pero vamos, que los temas que tenemos hoy en mente tienen mucha chicha, mucha salsa. Pues sí. Viene preñadito, sí señor. Pues tenemos sí. un buen sancocho hoy. Ah, bueno, a mí creo que me gusta. Y si le ponemos ahí la cantidad justa de sal, ya soy el hombre más feliz del mundo. ¿Qué les parece si invitamos a sancocho a un Nobel de Economía? Por cierto, que no sé dónde ha venido este buen señor. No sé si ¿quién, es sancocho? Sí, sancocho, el santo más devoto. O sea, más bien, que tiene más devotos en las Islas Canarias. Pues este buen señor, Eric Maskin. No sé de dónde viene él, pero bueno, seguro que no ha probado el sancocho. Yo creo que lo podemos invitar para empezar. Sí, lo podemos invitar, pero espérate, vamos a empezar por el principio, que tú te me apuras siempre. Que son las papas arrugadas. Sí. Es que resulta... Diga, a ver. No, digo que el enyesque, el principio es el enyesque. Sí, es verdad, el enyesque primero. Pues por ahí empezamos, vamos a empezar por el enyesque. Vamos a empezar por el enyesque. Es que lo que pasa es que este señor, Eric Maskin, es un señor que es premio Nobel de Economía. ¿Y por qué hablamos de él? Pues porque es uno de los invitados que ha intervenido en el Campus de Excelencia 2008, que se está celebrando o se ha celebrado en Maspalomas, en Gran Canaria, en estos días. Y bueno, ha habido ponencias muy interesantes y hay una que nos ha llamado mucho la atención, que es precisamente la de este señor, la de Eric Maskin, sobre la que ya publicamos una entrada en Canarias Posible, ¿no? ¿Y por qué nos llama tanto la atención? Pues porque resulta que el hombre va y todo un premio Nobel de Economía, un tipo con muchísima reputación internacional en los mercados y todo esto y demás, pues va y se descuelga diciendo que Canarias tiene un modelo económico muy frágil y vulnerable porque depende del turismo, que es un sector muy volátil, y que tendría que invertir en otros sectores como, primero, la agricultura y, segundo, las energías renovables. Y claro, yo cuando ya leí esto de un premio Nobel de Economía, ya yo me caí de culo, ustedes perdonen. Pero te caes de culo porque lo comparas, supongo, con las declaraciones de nuestra clase política. Bueno, me caí de culo porque yo pensé que esto, o sea, me pareció de lo más inesperado, ¿no? Que una persona que se supone que está muy fobiada en los mercados, que encaja perfectamente dentro del sistema, bueno, del mercado global, del mercado libre de hoy día, pues nos dice que para ser competitivos hay que invertir en agricultura y en renovables. La verdad es que yo hubiera esperado todo lo contrario, hubiera esperado algo más parecido quizá a lo que dicen pues nuestros políticos, por ejemplo, ¿no? Que nos llevan contando que el progreso es otra cosa. José, ¿tú cómo ves todo esto? Hombre, yo la verdad que lo veo y lo vivo con el mismo asombro que Iván, y me imagino que usted, Agustín, porque es que, vamos a ver, que tenga que venir un premio Nobel de Economía a decir, parece ser que con cierta autoridad académica y demás, ¿no?, lo que en realidad ha sido el discurso de muchísimas formaciones y organizaciones de izquierda canaria desde hace 20, 30 años, en el sentido de hay que diversificar la economía, hay que apostar por un modelo de desarrollo autocentrado, hay que apostar por romper con los modelos de dependencia energética, alimentaria y demás. Que esto lo diga, si esto lo dice Federico Aguilera, queda como el radical, el pirado de turno, el inconformista, el inadaptado y demás. Sí, pero no me interrumpa, porque Federico Aguilera, para quien no lo conozcan, prof catedrático de la Universidad de La Laguna, que se ha manifestado en más de una ocasión en este sentido. Efectivamente, sí, sí. Y pero claro, si lo hizo un Nobel de Economía ya, entonces es la bomba, ¿no? El problema es que ¿qué caso se va a hacer a este tipo de consejos, sugerencias y demás? Yo creo que más bien poco, porque en realidad la clase política está unificada en torno a un determinado modelo de desarrollo que es el que conocemos, el del binomio construcción-servicios, y que nos lleva a donde nos está, a donde estamos, a donde estamos. Mira, ahí quería ir yo también, José, porque cuando hablas del modelo de desarrollo que, bueno, sobre el que se pronuncia nuestra clase política, en concreto ahora tengo en mente a José Manuel Soria, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda, y a Jerónimo Saavedra Acevedo, bueno, líder histórico del Partido Socialista Canario y ahora mismo alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, aunque ha sido también ministro de Administraciones Públicas, presidente del Gobierno de Canarias, etcétera, etcétera, un veterano político. Líder histórico e histérico también, últimamente. Mira, pues sí, coincido perfecto, totalmente con ese juego de palabras, porque es que últimamente está haciendo unas declaraciones que demuestran, por un lado, muy poco respeto por quienes no piensan como él, y sí, por otro lado, no ser nada original. Quiero decir, yo hasta no hace mucho me planteaba hasta qué punto yo, en este caso, ya lo personalmente, estaba bien informado a la hora de opinar sobre determinados temas, ¿no?, macroeconómicos en Canarias, por ejemplo, como el modelo de desarrollo. Pero ahora mismo estoy profundamente convencido, y si me equivoco, pues en el futuro me comprometo a rectificar, pero es que ahora mismo lo veo clarísimo, que es que estos señores tienen un modelo de desarrollo en la cabeza que es el bloque y el ladrillo. O sea, claramente, es decir, el piche, el bloque y el ladrillo. Es decir, es un modelo de desarrollo tan... Por supuesto, y también los combustibles fósiles. Es decir, un modelo de desarrollo tan superado, tan peligroso a largo plazo y tan suicida, que me parece que no... Que creo que estamos obligados a denunciarlo. Porque ya no hablamos solamente de que estas personas estén demostrando no estar preparadas para desempeñar los cargos que desempeñan. Que eso ya de por sí es grave. No, me refiero a que nos pueden llevar a un suicidio económico a medio plazo, porque continúan insistiendo en el gas como alternativa al petróleo, y si quieren sobre eso podríamos hablar un poquito más adelante. Continúan insistiendo en los hoteles de 5 estrellas como alternativa a la crisis. Continúan insistiendo en las macroestructuras, en las macrocarreteras, como incentivo económico clave en un momento como el que estamos viviendo. Y mientras tanto, hablan de la investigación, el desarrollo de las energías renovables como quien habla de ir a misa los domingos, para las personas de buena conducta, de algo deseable, pero como si no fuera posible realizarlo o no dependiera de nosotros. Me parece que estas personas se están comportando como unos auténticos irresponsables en el mejor de los casos, porque a lo mejor podríamos estar hablando incluso de que están defendiendo intereses que poco o nada tienen que ver con los intereses de la mayoría de los canarios. No sé cómo lo ven ustedes en este sentido. Pues, no sé, antes de que intervenga Iván, yo tengo muy presentes los últimos artículos que he leído de determinados artículos y declaraciones de determinados líderes políticos, y es que son intercambiables. O sea, el artículo de Román Rodríguez se titula, esto cito de memoria, el cabildo en la política del cabildo en época de crisis, es que es, vamos, tú le cambias el nombre, en vez de Román Rodríguez pones José Manuel Soria o José Miguel González, antiguo consejero de Economía del Gobierno de Canarias por Coalición Canaria, o Jerónimo Saavedra o López Aguilar, es que da igual, están todos unificados en el mismo modelo. Aquí, cuando viene crisis, lo que hay que hacer es, como los inversores no pueden, como el sector de la construcción no puede, tirar de la obra pública. Y la obra pública son las mega obras, las mega construcciones, el puerto de Arinaga, la regasificadora, la carretera Gaete-La Aldea, el tren Las Palmas Sur, o sea, y eso es lo que va a tirar de la economía. Pero eso es ponerlos el lazo al cuello una vez más, ¿no? Sí, es que eso que tú comentas, Josemi, bueno, es aquello que llaman socializar las pérdidas, ¿no? Que hablando en plata viene a decir que los señores, muchos señores, constructores, por ejemplo, en este caso, llevan años enriqueciéndose, haciendo negocios estupendamente, muy bien, para eso plantean, para eso crean sus empresas y sus negocios, me parece totalmente legítimo, pero luego resulta que están a las maduras, pero no a las duras, ¿no? Ahora que hay problemas, resulta que estas personas no se han preparado para momentos de vacas flacas, resulta que han ido solamente a estallar los beneficios lo más posible y no han invertido y no han previsto que pueda haber altibajos, ¿no? Y ahora que se enfrentan a pérdidas frente a las décadas que llevan de beneficios astronómicos, ahora las pérdidas no las quieren asumir, ¿no? No quieren ellos esforzarse para reconvertir el sector, sino que, hombre, nos tienen que ayudar porque la crisis es tan tremenda que nos ayude el sector público. ¿Y el sector público quién somos? Nosotros, los que pagamos impuestos, todos. A mí eso es lo que me parece verdaderamente perverso, que mientras estuvieron ganando buenos billetes, todo iba estupendo. Ahora que vienen los problemas los tenemos que asumir nosotros, no ellos. Me parece perverso. Si les parece, además, al hilo de lo que venían comentando los dos, se me ocurren dos cosas. Una, que lo que decía Josemi, que las declaraciones y artículos y opiniones de nuestros políticos es que son perfectamente intercambiables. Uno puede jugar al juego de las sillas, ¿no? Casi con artículos y opiniones y los nombres. Se pueden intercambiar completamente. Y esa es una idea que, por cierto, ha aparecido muchas veces en Canarias Nación y que, por lo menos a mí, la primera vez que la leí me supuso un fogonazo, ¿no? Digo, chacho, es verdad, yo no lo había pensado tal cual, pero es que en estos asuntos de gran calado y de macroeconomía, entre comillas, por así decirlo, Coalición Canaria, PSOE y PP casi que van de la mano. Y eso yo creo que es importante que se diga. Y luego lo que también lo que decía Josemi, de que resulta que ahora viene un premio Nobel y dice lo que dice, ¿no? Pone, pues tira por tierra todo el modelo de desarrollo que se nos quiere vender, y resulta que, claro, ahora nadie dice nada, ¿no? No sale ningún político a decir, mire, este señor está diciendo tonterías. Mientras que si a lo mejor esto lo decimos nosotros, cuatro pelados, o los de Ben Mahek, o el propio Federico Aguilera, en fin, voces igualmente, yo creo, voces con mucho peso detrás, que simplemente caso, opiniones. Opiniones legítimas como cualquier otra, y se nos trata de, bueno, da, los ecologistas, los del todo, no a todo, no al progreso, ustedes no quieren progreso, ustedes quieren volver a la cueva, pero esta gente que va, pues resulta que ahora viene un premio Nobel de economía y dice exactamente lo mismo, y nadie sale a decirle, no, mire, señor, usted está equivocado, porque las condiciones de Canarias exigen hoteles y cemento y carreteras y gas. A mí lo que me parece escandaloso es que ningún político de los nuestros haya salido a la palestra a decir, no, mire, nosotros no compartimos en absoluto la visión de este señor. Bueno, yo a mí me pregunto si ahora mismo Jerónimo Saavedra volvería a repetir lo que dijo hace unos días cuando hablaba de desmanes, cuando se refería a los del no, a los del siempre no. Me pregunto si opinara también que este señor, el premio Nobel de Economía, pues en fin, ha cometido un desmán al dar su opinión y al manifestarse en contra de un modelo basado en el bloque, en el piche y en el hotel de cinco estrellas, y por supuesto en el gas, que es la nueva revolución ahora, el nuevo combustible fósil. Miren, si les parece... no sé si querías añadir algo más, Iván, porque si no podríamos pasar al siguiente tema. No, yo no, pero a lo mejor Josemi sí. Un apunte nada más, porque a mí esto que acaba de comentar Iván en última instancia, el asunto de la coincidencia de la clase política, me trae a la mente otro ejemplo, que es que ya no es solo una cuestión de coincidencia, es una cuestión de que yo creo que ya ni ellos mismos saben cuál es su teórica posición ideológica. Vamos a ver, con el asunto de la RIC, recuerdo que no hace demasiado... Paulino Rivero, que es, como todos sabemos, presidente del gobierno de Canarias y miembro de un partido que es Coalición Canaria, ¿no? ATI, Coalición Canaria, ¿no? No precisamente de izquierda, planteó abiertamente la posibilidad de que el dinero de la RIC sirviera de alguna manera para amortiguar los efectos de la crisis en Canarias, ¿no? Una idea que, bueno, parece, uno se abstrae de que la dijo Paulino Rivero y, pues, en fin, yo simpatizo con ella, ¿no? Yo iría más allá, pero bueno, simpatizo con ella, ¿no? y salió el portavoz del Partido Socialista, el señor Espínola, a decir que de eso nada, que el dinero ese era de los empresarios, de la clase empresaria canaria, y que el señor Paulino no tenía ni puñetera idea de lo que era la RIC y que ese dinero era de los empresarios. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿quiénes son los socialdemócratas aquí? ¿Quiénes son los liberales? Si es que yo creo que es que ya no saben ni qué es lo que están defendiendo cada uno de ellos. Sí, recuerdo esas declaraciones, que eran totalmente, vamos, el mundo al revés. Efectivamente. Bueno, pues si les parece, como estamos hablando de diferencias, si es que las hay, entre los tres grandes partidos en Canarias, podemos hablar de diferencias también en el segundo bloque, aunque en este caso se trata de diferencias de otra índole. Vamos a centrarnos ya en este segundo bloque, tras la primera pausa, en una entrada, Josemi, que aparecía ayer en el blog Canarias Nación, y que habla precisamente del hecho diferencial canario. Hacemos una pequeña pausa y seguimos por esa línea. Your son is not about you. We're gonna tell you something new. Your son is not about us. So pay attention just for once. We can be ready to your frame. To explain you how it's gonna end. Your son is not about you. It's all about Sonic U. Pues después de esta pausa, sin más demora y sin más dilación, Josemi, te devuelvo la palabra, a ver, para que termines todo eso que nos estabas diciendo. Muy bien, muchas gracias, ya voy acabando para no aburrirlos, pero bueno, sí, es que me faltaba matizar una idea, y la idea era importante. Quiero decir, yo no soy nacionalista por el habla canaria. Sí, a mí el habla canaria me parece algo, como lingüista incluso, me parece algo muy interesante, algo a defender y a preservar, porque es un patrimonio no solo de los canarios, sino de la humanidad, ¿no? Pero no soy nacionalista por eso, soy nacionalista por otras cuestiones que son estrictamente políticas, ¿no? Y por último, una cosa que quizás tendría que haber dicho al principio, porque claro, es que esta entrada se llama El hecho diferencial canario. Y yo, a mitad de la entrada, digo que, para mí, el hecho diferencial canario es un hecho nacional canario. Mulao, el compañero que me comenta en la entrada, dice que para él es el hecho nacional canario. Bueno, lo que sea, seguramente todos podemos estar de acuerdo en que existe un hecho diferencial canario. Es más, la clase política canaria, digo, para que nadie quede fuera, está totalmente de acuerdo en esto. Y por tanto reivindica una serie de medidas, normalmente de carácter económico y demás, basándose en el hecho diferencial canario. Eso es una especie de un punto de encuentro, un acuerdo común que tienen todos los partidos políticos, pero de ahí no se tiene que derivar necesariamente el que ese hecho diferencial sea un hecho nacional, como digo yo, ¿no? Quiero decir que uno puede estar de acuerdo en que existe ese hecho diferencial y no necesariamente ser nacionalista. Yo sí soy nacionalista y lo defiendo y animo a todo el mundo a que se haga nacionalista, pero no tiene necesariamente por qué ser así, ¿no? Miren, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero este debate desde un principio ha tenido, o sea, desde un principio digo esta tarde, ¿no? Con nosotros tres aquí hablando, es que aparecen muchísimos aspectos, ¿no? A veces es incluso difícil acotar el debate porque hay muchas cosas que tener en cuenta y muchos aspectos que entran en juego. Yo creo, como les decía antes fuera de antena, que eso se debe en buena parte a que este es un tema del que no se suele nunca debatir, ¿no? Yo no recuerdo debates dignos de ese nombre sobre el hecho diferencial canario, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace a Canarias diferente? También por lo que decía Josemi, ¿no? Que muchos lo dan por sentado. Y sí, lo dan por sentado, pero ¿dan por sentado el qué? Se da por sentado pues un vacío, ¿no? Una idea que no está nada clara y que es muy difusa. En mi opinión, es que son tantas las cosas que yo creo que podríamos los tres hablar aquí hasta mañana por la tarde tranquilamente. Pero bueno, en fin, cosas que me sugiere el debate. Por ejemplo, la geografía, ¿no? La geografía como origen de ese hecho diferencial. Yo supongo que sí, ¿no? Supongo que sí es la geografía lo que nos diferencia. Pero no solo la geografía. Yo diría que a partir de la geografía han surgido muchas otras cosas. Pero es que eso en realidad es el rasgo definitorio de muchas otras naciones, ¿no? De todas las demás naciones, imagino, porque, por ejemplo, el ejemplo que ponía antes Agustín, Polonia, pues todo el devenir que ha sufrido Polonia, en buena parte depende precisamente de su situación geográfica, ¿no? Si Polonia no estuviera donde está, pues no habría sido objeto de invasiones y barridos tremendos durante toda su historia, por un lado y por el otro, ¿no? Por el este y por el oeste. Lo mismo se puede decir de Gran Bretaña, ¿no? O de las Islas Británicas, que tienen una personalidad, una idiosincrasia, una identidad completamente distinta de la del resto del continente. ¿Por qué? Pues en buena parte precisamente por el simple hecho de ser una isla. Y ojo, que esto es muy importante, ¿no? Esto es muy curioso. Mira tú por dónde la casualidad. Resulta que es algo perfectamente asumido y asumible que los británicos tengan una idiosincrasia muy diferenciada con respecto al resto del continente. Y sin embargo, eso es algo que no se trata ni se dice así de claro con respecto a los canarios, ¿no? Que también somos isleños y estamos incluso físicamente mucho más alejados de ese continente europeo al que se supone que pertenecemos. Entonces, ¿la geografía como origen del resto de las diferencias? Sí, yo creo que sí, porque hay... Yo muchas veces me he planteado este debate diciendo, ¿qué es lo que realmente nos hace diferentes? ¿Qué es lo que yo le diría a cualquier otra persona española que me diga, pues no, ustedes son iguales que yo, que soy de Murcia? ¿Qué es lo que yo le contestaría? Pues la conclusión a la que suelo llegar es, no, mira, no es que haya una diferencia, es que es más bien al revés, ¿no? Dime tú en qué no somos diferentes, porque yo, tal como lo veo, somos diferentes en todo, lo cual no quiere decir ni que seamos mejores, ni que seamos peores, ni que tengamos que separarnos de manera ya total y definitiva. No, no, pero es que la diferencia es total y absoluta. Pero es que no puede ser de otra manera, ¿no? Somos un pueblo que tiene un origen diferente y diferenciado del de otros pueblos que hay en la península ibérica, ¿no? En el Estado español. Y eso es un hecho que a mí me parece constatable, contrastable, pero que sin embargo no se presenta bajo esa luz, ¿no? Siempre parece algo muy controvertido, cuando a mí me parece una verdad y una perogrullada, ¿no? Tan solo el devenir histórico de Canarias es radicalmente distinto al del resto del Estado español. Y todo eso ha conformado pues una forma de ser, una forma de ver las cosas, una forma de ver a las otras personas, una cosmovisión distinta, ¿no? Generada por nuestra geografía y por la historia que ha venido motivada por esa geografía precisamente. Eso es un aspecto, ¿no? Sobre el que podemos, yo creo que seguir hablando, porque a mí me parece que es una idea que yo tengo que todavía está muy en bruto, ¿no? Que necesitaría algo más de finura. No nombres a los brutos, que es otro tema. Ah, sí, perdón, pero mira, no me... Vamos a tener la fiesta en paz, ¿eh? Bueno, yo me hago loco y sigo con otro punto que quería plantear, que es el de las palabras, ¿no? José me hablaba de las palabras. A mí hay dos palabras aquí que parecen la caja de los truenos, que son nación y país. Miren, ¿qué quieren que les diga? A mí me parece que en el debate que se da sobre estas cuestiones, no precisamente en el que estamos teniendo aquí los tres esta tarde, dicho sea de paso, pero en el debate que se da a veces en torno a estas cuestiones, cuando uno habla con amigos, con vecinos, con gente y tal, cuando uno nombra nación o nombra país, ya a veces se hace difícil incluso seguir hablando. A mí me parece que hay que desdramatizar mucho esta discusión. Que yo considere a Canarias mi país, o un país simplemente, o una nación, no tiene absolutamente nada de ataque a ninguna otra nación, ni a ningún estado, ni a nadie en absoluto. Sin embargo, cada vez que yo he planteado el hecho de que, pues miren, yo considero que mi nación es Canarias, y yo me siento nacional canario, ¿no? Pero vamos, que eso no va en contra de nadie. Y eso no significa que yo tenga, un odio acérrimo a todo lo español. ¿Qué va? ¿Pero cómo lo voy a tener? Si mi vida profesional y social, incluso diría, la llevo con personas en un 80% que son españolas. ¿Cómo voy a yo, si yo comparto mi vida con una persona que viene de otra parte del Estado español, cómo voy yo a tener odio a esa persona con la que yo vivo? Que me parece un argumento verdaderamente absurdo, ¿no? Que porque yo considere a Canarias mi país y mi nación, ya yo tenga que ser enemigo de lo español. me parece un argumento completamente peregrino y sin embargo es el argumento que se suele dar como válido. Sobre eso creo que también podríamos hablar. Y luego ya un último punto así, un poquito más polémico. El típico... Eso, leña al fuego, leña al fuego. Aquí voy. Yo, bueno, vaya por delante que yo tampoco lo tengo muy claro, pero es algo que me he planteado varias veces, ¿eh? El guineo aquel de la lejanía y la insularidad. Porque estamos lejos. Todos los canarios sabemos que estamos muy lejos. Porque, coño, estamos lejísimos de aquí, estamos lejísimos de allá, tal. Vamos a pararnos un momento a pensar, porque a mí esto de la lejanía siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Estamos lejos de qué? Yo, como canario, que bueno, ahora ya no vivo en Canarias, pero me crié y viví allí durante la mayor parte de mi vida, coño, yo no consideraba estar lejos de ningún sitio. Tal como yo lo veía, los otros estaban lejos. Lo que estaba lejos era España, lo que está lejos es Europa. Ellos están lejos, no yo. Yo estoy aquí en mi casa. Y encima... Aparte de eso, encima estoy en una casa que es mía, por la que todo el mundo se empeña en pasar. Lo cual no pueden decir otros, ¿no? Por ejemplo, no sé yo, vamos. Galicia, por ejemplo, no es un país o una región, según cada cual lo vea, a la que, no sé, que haya sido tradicionalmente receptora de flujos de gente, ¿no? A Galicia no ha habido competencia internacional, yo creo, para ir, ¿no? Para ir allí y establecerse allí y demás. Y pongo el ejemplo de Galicia como podía poner el de cualquier otro. A lo mejor estoy diciendo una bobería, pero en fin, mira, entiéndaseme. No siga sacando temas porque no pero tengo apuntado cuatro respuestas. Entiéndeme, aquí. ¿No? En fin, sí, a Canarias sí. Nos dicen que estamos lejos. Sí. Pues no, es que pero los que están lejos son los otros. Y encima, menos lejos estamos cuando aquí, por Canarias, ha pasado todo Dios, permítaseme la expresión, durante toda nuestra historia. En fin, que no nos vendan la moto, creo yo. Me gustaría decir algo. Mira, José, si me permite, porque no sé si quieres registrarme. Sí. Primero, yo tengo aquí, es que ya tengo cuatro cosas apuntadas, ya me estoy poniendo nervioso. Ay, vamos a ver. Está bien. Sangre. Por un lado, se plantea la cuestión de la geografía, y estamos todos de acuerdo en que es un factor básico. Pero claro, sobre esa geografía se ha construido una historia. Y yo me acuerdo ahora de una frase de Manuel Munier, se considera el filósofo fundador del movimiento personalista, que ha tenido cierta influencia en determinados movimientos políticos en Canarias, todo se ha dicho de paso, que decía, la historia es una co-creación de hombres libres. Bueno, quiero pensar que Munier hoy en día diría de hombres y mujeres libres. Bueno, era el lenguaje de su época. Una co-creación de hombres libres, es decir... Sin ponerle fronteras al campo, ¿no? Es decir, esto es una visión, a mí me parece, revolucionaria de la historia, ¿no? Es decir, nosotros estamos haciendo la historia día tras día. Bueno, pues el pueblo canario ha hecho su historia día tras día sobre las Islas Canarias. Es decir, yo creo que hablamos de geografía, tenemos que hablar de historia. Creo que esto tiene que ser una cuestión básica. La historia de Canarias hasta principios del siglo XX era una historia que estaba más vinculada con América Latina, una historia que estaba más vinculada con Inglaterra, que con España, es decir, desde el punto de vista económico, sin ir más lejos. Ahora, si me permites un apunte, según lo pone clarito en Desarrollo y Subdesarrollo de la Economía Canaria, que es un libro que recomiendo de González Vieites y... Oscar Vergas. El mismo, sí, señor. Uh-huh. Ahí queda bastante claro y bien, sí. Y bien expuesto, ¿no? La relación económica de Canarias con España parte del siglo XX. Prácticamente. Es muy moderna. Y fue con el franquismo. Y esta cuestión del franquismo creo que es fundamental también a la hora de explicar... Bueno, eso por un lado. Es decir, tenemos que la historia de Canarias hasta principios del siglo XX, en gran medida, ha tenido más vinculación con Flandes, con Venezuela, con Cuba, con Normandía, con Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera, que con lo que hoy en día es España. Eso es un hecho. Es decir, eso no quita que también haya habido una relación muy estrecha con España. La ha habido. Por supuesto. Junto con... y no exclusivamente. Es cuando llega el franquismo, cuando de repente se cierra el grifo de las relaciones internacionales y de repente ya todo pasa por Madrid. Pero hasta prácticamente principios del siglo XX, Canarias era un país atlántico, eso sí, un país muy pobre, porque hay que conocer la historia, conocer y reconocer la historia del propio país de uno, un país muy pobre, pero un país con relaciones prácticamente con muchos países de Europa y de América. Eso por un lado. Luego, y creo que está relacionado con esto, cuando decías que de repente decimos Canarias es nuestro país, Canarias es nuestra nación, y la reacción es, bueno, eres un radical, ¿por qué odias a España?, etcétera, etcétera. Curiosamente, y hasta donde yo sé, esto es una consecuencia del franquismo. Porque uno puede leer escritos de 1910, de 1915, de 1880, donde se habla del país canario. Donde se habla del país canario con toda naturalidad. Y de hecho, eso ha quedado en el lenguaje popular cuando alguien dice, ¿a cuánto están las papas del país? Y no pasa nada, porque es que eso ha quedado en la sabiduría popular. Y cuando mi tío abuelo decía, yo fui a la guerra de España, él no fue a la guerra civil, él fue a la guerra de España y estuvo en la batalla del Duero porque lo mandaron a la guerra de España. Es decir, antes, la gente que nació antes de 1936 hablaba del país canario y de España con toda naturalidad. Ahora, el franquismo tuvo un papel fundamental a la hora de unificar el lenguaje y de convertir en tabú la palabra España y de convertir en tabú la palabra país. Esto me gustaría ponerlo sobre la mesa para el debate. Otra cuestión, dos temas muy rápidamente porque sé, no me quiero extender demasiado. Con respecto al nacionalismo que comentaba en mi primera intervención, a mí me parece que lo fundamental es que las personas que se consideren nacionalistas, las personas que no se consideren nacionalistas, las personas que se consideren socialdemócratas, cristianas, etcétera, las que tengan una visión, digamos, de justicia social desde Canarias, tengan claro una cuestión. Esta es mi humilde opinión. Es decir, si somos el centro de nosotros mismos y tenemos una perspectiva propia, que yo creo que nadie puede dudar que si hablamos del plano personal, yo miro a través de mis ojos, no miro a través de los ojos del vecino, no miro a través de los ojos de mi padre y no miro a través de los ojos de un señor que vive a 1000 kilómetros, sino miro a través de mis ojos, escucho a través de mis oídos. Yo creo que esto nadie lo pondría en cuestión. Ahora, cuando hablamos del pueblo canario, parece normal que tengamos antes en cuenta los intereses de la, por ejemplo, a lo mejor del sector pesquero gallego que los del sector pesquero canario. Que tengamos antes en cuenta los intereses del sector agrícola en Murcia o en Valencia que los del sector agrícola en Canarias. Quiero decir, de repente se desplaza al centro y se confunde ser solidario, ser abierto, etcétera, etcétera, con no mirar a través de nuestros ojos, no escuchar a través de nuestros oídos, sino que nos digan desde otro lado qué es lo correcto, qué es lo adecuado. Yo creo que eso es perder el centro y estar descentrado, como previamente dice la palabra. Y de ahí creo que proviene toda la cuestión de la lejanía y la insularidad. Es decir, estoy totalmente de acuerdo, ya para terminar, Iván, con lo que decía. Es decir, yo no estoy lejos cuando estoy en Gran Canaria, en La Gomera, en Tenerife, en cualquiera de las Islas Canarias. Yo no estoy lejos lo normal es que yo piense, yo estoy en mi casa, efectivamente, y el continente europeo está más lejos que el continente africano, por ejemplo. Es una referencia geográfica elemental. En lugar de eso, lo que ocurre es que nos enseñan desde que somos pequeños que nosotros vivimos lejos, que nosotros hemos nacido lejos, que ser islas es un inconveniente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que estamos hablando, como pasa por ejemplo con la palabra país durante el franquismo, de una campaña ideológica donde el sistema educativo para lo que sirve es para adiestrar de manera que nosotros no defendamos nuestros intereses, sino los intereses de, en fin, de otros pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Que pareciéndome tan legítimos como los nuestros, me parece un desatino total que una persona defienda antes los intereses de otra persona que los suyos propios. Porque una cosa es ser solidario y otra cosa es perder el centro, de centrarse, son cosas diferentes. Bueno, y no me quiero seguir extendiendo porque este tema de luego daría para mucho. Josemi, usted Josemi, disculpe. Dispara, José. Estoy asombradito, Mariana. No, estoy aquí. Ay, mi cabeza. Asombradito. No. Muy, muy interesante las reflexiones porque, bueno, yo, aunque pudiera parecer lo contrario, coincido con bastante de las cosas que se han dicho, ¿no? Yo parto siempre de una base, quiero decir, cuando yo empecé a tener conciencia política y a preocuparme por la política y demás, y casi enseguida me identifiqué con el nacionalismo de izquierda canario, ser nacionalista de izquierda era estar por la libertad, por la ecología, por los derechos de la mujer, por la paz, que ha sido un componente fundamental, central del nacionalismo de izquierda, en el discurso nacionalista de izquierda, por la soberanía de los pueblos, por la solidaridad, por ser una izquierda solidaria, abierta, comprometida con los problemas del mundo, ¿no? Ser nacionalista de izquierda era todo eso. Y entonces yo me siento muy, muy, muy orgulloso de reivindicar esa tradición, ¿no? Y la vivo y la trato de transmitir en la medida de mis posibilidades. Pero durante todos los años 90, diría yo, ¿no? Yo creo que hay dos cuestiones que han minado, digamos, el prestigio y el buen nombre del nacionalismo de izquierdas, ¿no? Por un lado, ETA, la banda de asesinos que en nombre de el nacionalismo de izquierdas y en nombre del pueblo vasco y demás ha cometido todo tipo de desmanes. Eso por un lado, ¿no? Yo creo que eso le ha hecho un flaquísimo favor a las personas que decimos que el nacionalismo de izquierdas es otra cosa, ¿no? Y después el asunto también de los Balcanes y el desaguisado que se formó en Europa tras la caída del bloque soviético, digamos, ¿no? Uh-huh. Que lo que había antes tampoco es que fuera muy recomendable, ¿no? Pero bueno, me estoy refiriendo sobre todo a la disolución de la ex Yugoslavia, las persecuciones étnicas, Radovan Karadžić, personas de ese tipo, ¿no? El nacionalismo sale tocado de todo eso, ¿no? Y resulta difícil que mucha gente se identifique con el nacionalismo de izquierda teniendo en mente el recuerdo de esos referentes, ¿no? Yo eso lo entiendo. Lo que pasa es que no lo comparto, de la misma manera que no comparto los clichés que tantas veces se asignan al nacionalismo, ¿no? Que lo equiparan a, bueno, ser nacionalista, ser un aldeano, ser un ombliguista, ser una persona de miras cortas, ser una persona insolidaria que quiere quedarse los recursos solo para sí y no compartirlos con el resto, ¿no? Y después engancho con una idea que comentaba Iván, ¿no? Que es el disparate absoluto, ¿no? Ser nacionalista es odiar al otro, ¿no? Uh-huh. No odio a casi nadie, creo yo, ¿no? Y desde luego no por su origen, ¿no? Lo del odio y el amor son cosas distintas, ¿no? Yo la política no la planteo en esos términos, ¿no? O sea, no creo que el nacionalismo de izquierda sea igual que el socialismo no lo es, ni el liberalismo, ni el conservadurismo, ni el personalismo cristiano, sean ideas que haya que identificar con el amor o con el odio, ¿no? Pero sí es verdad que en el lenguaje popular y en las situaciones cotidianas donde uno saca estos temas y dice, jo, pues yo qué sé, pues a mí me parecería bien que, por ejemplo, los catalanes, en fin, ni te digo los canarios, ¿no?, tuviéramos una selección de fútbol propia, por ejemplo, ¿no? Pues claro, eso ya, ahí ya la tienes montada, ¿no? Y tú siempre eres el chungo y el que no te identificas y de ahí el siguiente paso es que odias lo español y no sé qué. Y no, es que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Tiene más que ver, y coincido plenamente con lo que plantea Agustín en ese sentido, ¿no?, con el asunto del centro, ¿no? De no perder el centro ni la perspectiva de lo que uno es. Y a partir de lo que uno es, decidir libre y democráticamente lo que uno quiere ser. Por eso la frase de Munier de la historia es una co-creación de hombres libres, todavía no se puede aplicar a Canarias, creo yo, ¿no? Porque durante un larguísimo periodo de nuestra historia no hemos sido hombres libres. Hemos sido una colonia teledirigida desde la metrópolis, ¿no? Y los últimos 30 años van en otra dirección, pero es que todavía hay que caminar más. Todavía hay que caminar más. Y voy a poner un ejemplo muy concreto, porque vale de eso, de ejemplo, ¿no? Del asunto de cómo se pierde el centro, ¿no? Hace no demasiados días me llegó un correo con un manifiesto de organizaciones canarias protestando contra la directiva de la vergüenza, que es la directiva esta por la que se puede integrar a los inmigrantes en situación irregular hasta 18 meses en centros de internamiento, patrocinada por Berlusconi y secundada por amplios sectores de la clase política europea que tienen representación en el Parlamento Europeo, ¿no? Bien, ese manifiesto estaba redactado, digo yo, lo he redactado, bueno, en fin, empiezo a tener mis dudas, ¿no? Pero desde luego está firmado por unas 30 organizaciones canarias, ¿no? Que con la mejor de las voluntades entendían que eso era un manifiesto que desde Canarias podía ayudar en ese sentido y demás. Bueno, la única referencia en el folio y medio que contiene el manifiesto, la única referencia que se hace a Canarias es para criticar la actitud del gobierno de coalición canaria y no sé qué, no recuerdo demasiado bien, ¿no? Pero es alucinante porque es que es un texto que podía haber estado escrito en Cracovia o en Belfast o en Torino o en La Rioja o en no sé dónde, pero desde luego en Canarias no, porque es que no se hace ni una sola referencia a la situación de los centros de internamiento de inmigrantes irregulares en Canarias, y eso desde mi punto de vista es perder el centro, eso es estar descentrado, eso es estar en el mundo mundial y no en Canarias, ¿no? Y entonces, bueno, es una crítica, digamos, eso, cariñosa, perdona, que hago, Josemi, pero es lo que, no deja de ser una crítica. Josemi, perdona, yo eso sí. lo digamos que lo interpreto en la lógica de lo que algunos consideran ser universal. Sí. No, no, no, pero es que la mejor forma de ser universal es trascender desde lo local. Pero si ni siquiera tienes un referente local, no puedes nunca ser universal, vas a estar siempre perdido. Quiero decir, cuando en Madrid se hace una protesta con el mismo tema, se hace alusión, como no puede ser de otra manera, al centro de internamiento de Aluche, que es un barrio que hay aquí en Madrid, ¿no? Y ¿quién habla del centro de internamiento de Fuerteventura? ¿Quién habla del centro de las raíces? ¿Quiénes hablan? Habla Amnistía Internacional y Human Rights Watch, el Observatorio de Derechos Humanos, ¿no? Y las organizaciones canarias no tienen nada que decir, no tienen un discurso propio canario hecho desde las islas para las islas sobre ese asunto. ¿O tienen que copiar el último email que llegó desde Madrid o quién sabe dónde? Eso es muy significativo, sí. Efectivamente, es muy significativo de lo que venimos hablando. Mire, si les parece, con tantas cosas como tenemos en la mesa, les propongo, vamos a coger resuello, hacemos una pausa y seguimos. Palabras mudas, piedras que gastan así. Soy hola lejos del mar. No encuentro ni el bien y el mal. Comprendo más de lo que sé. Gente, si les parece, ahora que entramos ya en el último bloque, yo les propongo que hagamos un poquito de conclusiones, ¿no? Conclusiones cada uno por su lado, así sucintas, si es que eso es posible con este tema. Venga, para adelante. Empiezo yo, si les parece. Bueno, es difícil porque hay muchas cosas aquí. Este es un tema muy complejo que abarca muchos asuntos, que además nos toca muy de cerca, pues diría que incluso el corazoncito, y eso siempre cuesta más de sintetizar y de sistematizar. Pero yo pondría sobre la mesa, para otras ocasiones, la dicotomía entre lo universal y lo particular. Eso a mí me parece un asunto que está presente en la vida canaria continuamente y está muy dislocado, ¿no? Antes hablábamos de que perdemos el centro nuestro y vemos nuestra realidad a través de los ojos de otros, no de los nuestros propios como canarios. Eso es una dislocación tal cual, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con esa dicotomía falsa, ¿no? Se nos dice, hombre, pero ¿cómo van a estar ustedes con estos rollos de Sinaí, país, nación, soy canario, no sé qué, en el mundo globalizado? Hay que ser universal, hay que ser abierto al mundo. Me parece una falacia. Yo reto a cualquiera que me presente una tradición o una cultura universal que no sea local, que no haya partido de lo particular, de lo local. Eso no existe. Todo lo universal es por fuerza local. Por tanto, ¿por qué no va a ser lo canario también? Entonces, dejemos claras las cosas. Esto tiene que ver también, yo creo, con el San Benito que se le pone al nacionalismo, ¿no? Vaya por delante que yo ni soy nacionalista ni lo dejo de ser. Ahora, las cosas tal y como me las planteo, pues yo veo que tengo muchísima más coincidencia infinitamente con Josemi, que es un nacionalista convencido, que con estas personas que a mí me dicen, pero hombre, ¿cómo vas a estar con estos rollos? No, no, no, hay que estar abierto al mundo, ¿no? Y en concreto me refiero, por ejemplo, a dirigentes políticos nuestros, como por ejemplo López Aguilar, como por ejemplo el señor Soria, como por ejemplo el señor Saavedra, representantes de los partidos estatalistas, ¿no? El PSOE y el PP, que yo vaya por delante, creo que son tan nacionalistas como el que más, pero que sin embargo pretenden ellos afearnos la conducta, ¿no? Pretenden ellos ser universales y abiertos al mundo, ¿no? Mientras que los que pensamos como yo somos los retrógrados. El doctor no. Sí, exactamente. Doctor, ¿no? Me parece que, hombre, hay que ser serios y desmontar tranquilamente esa visión falaz de la realidad. Y si me apuran, son ellos precisamente los que están anclados en la mentira. Que ellos crean los cuentos que quieran, que yo dudo de que ellos mismos se lo crean, pero que no nos digan qué tenemos que pensar los demás. Bueno, y con esto lo dejo. También quería hablar de los intereses canarios y españoles que históricamente han estado siempre contrapuestos. Pero aquí lo dejo, se me acabó el tiempo. Josemi, te toca. Bueno, pues rápidamente yo quiero recuperar el espíritu de la entrada, digamos, que parte de la constatación de que efectivamente existe un hecho diferencial canario, Yo entiendo que en la raíz de ese hecho diferencial canario está el hecho geográfico incontestable de que somos un archipiélago que está en el continente africano, y eso no se lo saltó un galgo, ¿no? Y que marca absolutamente todos los demás aspectos de la vida común, pública, social, canaria y demás, ¿no? Doy un paso más allá y digo que ese hecho diferencial, en mi opinión, es un hecho nacional no resuelto. Somos un país por construir y para Canarias no valen, no deben valer las mismas fórmulas que pueden valer para La Rioja, para Cantabria, para Murcia, que son comunidades que comparten ríos, valles, montañas entre ellas y sus comunidades vecinas y demás, y tienen una serie de problemáticas y de cuestiones que son radicalmente diferentes a las que puede tener un archipiélago como el de las Islas Canarias, ¿no? Si eso es así, ¿por qué aplicamos el mismo modelo organizativo, político y territorial para ambas realidades tan diferentes? Aquí hay algo que falla. Y yo creo que lo que falla es que la estructura política que nos están aplicando no es la que debiéramos llevar. Y lo dejo aquí. Bueno, pues yo también intentaré ser muy breve. El hecho diferencial, efectivamente, es un tema complejísimo y amplísimo. Yo, en mi última intervención, me voy a centrar en dos ideas. Voy a repetir una, profundizando en ella, y voy a añadir otra. Es decir, la primera es la idea de la perspectiva. Independientemente de cómo nos autocalifiquemos cada uno de nosotros a la hora de expresar nuestras ideas, creo que hay una cuestión fundamental, como decía antes, que es la de mirar a través de nuestros ojos, escuchar a través de nuestros oídos, hablar por nuestra boca, es decir, tener, estar centrados y tener una perspectiva canaria, y a partir de esa perspectiva canaria empezar a construir, y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente, empezar a construir o seguir construyendo sobre las bases frágiles, pero bueno, existentes, el país canario, desde una perspectiva que por un lado tiene que contraponerse a la existente en algunos casos, que es una perspectiva foránea, es decir, yo sé lo que tú necesitas, yo sé lo que tú eres, o incluso a veces peor, voy a esperar que me digan qué es lo que debo hacer, voy a ver cuál es la tendencia internacional en este caso para saber qué es lo que tengo que hacer. Creo que esa es una perspectiva equivocada, es la perspectiva de la copia, digamos inconsciente, es la perspectiva de la persona o del pueblo en este caso que no se valora a sí mismo. Pero cuando hablo de una perspectiva propia, también hablo de una perspectiva propia del siglo XXI, una perspectiva dinámica, es decir, donde huyamos también de una visión etnocéntrica de la política. Yo soy canario o yo soy un buen canario porque si me remonto 14 generaciones aparece un bereber. O yo soy canario o soy un buen canario porque yo odio a tal persona de tal que proviene de tal lugar. No, es decir, una perspectiva canaria que encuentre fórmulas originales para la Canarias del siglo XXI, que como todo país en el siglo XXI se encuentra con una realidad muy compleja. Sí, ya no podemos, como en el siglo XIX, decir, pues yo soy canario porque corre tal sangre por mis venas, o yo soy canario porque amo profundamente mi país, ¿no? Y coincido también en esto con lo que tú decías antes, Josemi, no es una cuestión de amor. Aquí no, esto se puede expresar mucho mejor quizás a través de la poesía o de la pintura. La política tiene que ser una cuestión más pragmática y partir de lo compleja que es la realidad actual. Así que yo resumiría mi punto de vista en este sentido hablando de una perspectiva canaria del siglo XXI. Y a partir de ahí, construir el país que en el que queremos vivir. Pues chicos, si le parece, lo dejamos aquí y nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, qué serio nos hemos puesto para... Miren, yo me despido... Me voy a quitar la corbata. Yo me despido con una frase que recuerdo haber leído en no sé dónde, pero me quedó grabada. Y era algo así como... Apreciar sinceramente lo ajeno pasa por fuerza por apreciar lo propio. Totalmente de acuerdo. Pues chicos, hasta la próxima, ¿qué les parece, no? Josemi, un saludo, muchas un placer. Gracias por invitarme, un saludo, ha sido un placer, como siempre, charlar y discutir esta vez con Exactamente. Ustedes. Gracias, Josemi, un abrazo. Josemi, un abrazo, no se vaya muy lejos por ahí, que lo seguiremos llamando, ¿eh? Ya está fillado. Iván, pues un placer y muchas gracias también a quienes nos han escuchado esta semana y que nos hagan llegar comentarios sobre, en fin, lo que están de acuerdo, sí, lo que no están de acuerdo, en fin, todos los comentarios serán bienvenidos y bien leídos. Sí, porque este debate no ha hecho sino comenzar. Un saludo y hasta la próxima. Adiós, adiós.